Hernán, Américo Cañulaf te saluda desde Radio Encuentro. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Américo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, con intenciones de que invites a los vecinos, a las vecinas a participar hoy de esta propuesta y tratar de conocer de qué se trata este concierto didáctico. Sí, mira, esta propuesta consiste en desarrollar un poquito de nuestro repertorio como coro, ¿no? Estuvimos trabajando en esta mitad del año y finalizar con algunos ejercicios corales que tienen que ver con un formato que sirve para hacer cantar al público. Y ese formato se llama, le decimos en todo lo que hablamos sobre la música coral, sí, es el formato de canon, en el cual se superponen melodías, se generan paisajes sonoros. Es una experiencia bastante nueva para la gente por ahí que no está muy acostumbrada a cantar, que puede servir, estimula, dan ganas de cantar además. Y se va, o sea, de paso, ¿no? Se hace ver que podemos hacer cantar a cualquier persona, o sea, podemos generar un espacio en el cual se forma como una especie de canto colectivo a través de la propuesta, ¿no? Es como un ejercicio. Y eso didáctico es porque, bueno, estamos desarrollando en ese formato que te decía de ejercicios corales, sí, desde música clásica, como porque tenemos unos cánones de Mozart, aquel compositor alemán, sí, y tenemos también en formato de música popular o de rock nacional argentino con, mira, ese mismo formato, y uno termina cantando una canción conocida en otro tipo de planteo sonoro, ¿no? Entonces es muy interesante en ese sentido cómo se interactúa con la gente y todo lo que se genera musicalmente hablando. Así que bueno, hoy desde las 20:30 en el hall central del Centro Cultural, con entrada libre y gratuita y con ganas de cantar, ¿no? Claro. Así que bueno, sería eso más o menos la propuesta nuestra. Va a estar el coro, primero algunas interpretaciones del coro y luego la invitación, sí, a quienes estén presentes. Sí, exactamente. Vamos a abrir el espacio nosotros cantando 3 o 4 obras de nuestro repertorio y después de eso empezamos a trabajar y desarrollar eso que, bueno, entre los 2 canones que vamos a hacer y algún ejercicio de sonoridad que vamos a hacer ahí, vamos a estar unos 45 minutos interactuando con el público, así que va a ser interesante. No hay que saber cantar, no hay que saber nada, digamos. No, porque justamente el coro se va a ir distribuyendo entre la gente, y va a tomar una parte de las melodías y va a colaborar para que la gente pueda animarse también y pueda saber qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Entonces, no, los requisitos son decir nada más, decir y tener ganas de cantar. ¿Cuántas personas integran el coro, Hernán? Mira, actualmente nuestro coro tiene 30 personas. Lo que pasa es que ahora en esta época de vacaciones de invierno algunos viajaron, así que hoy vamos a estar contando con unos 20 más o menos, entre 20 y 25. Ustedes hicieron a principio de año, si mal no recuerdo, algunas convocatorias, ¿no es cierto? Sí, hicimos convocatorias para integrar las voces femeninas y masculinas. Tomamos una pruebita de admisión que consiste en tener oído y afinar, ¿no? Porque para cantar en coro necesitas ser afinado, básicamente, ni siquiera con experiencia, porque por ahí podés no tener la experiencia y desarrollarla ahí, en el contexto del coro. Hicimos unas pruebas, integró bastante gente, hay un grupo bastante renovado, y bueno, y también estamos renovando nuestra música, nuestro repertorio, que es música popular argentina y latinoamericana. Esas pruebas ya finalizaron, digamos, no se está tomando a más integrantes. A esta altura del año, sobre todo lo que por ahí podemos llegar a tomar con experiencia, y eso sí, a esta altura del año ya es excluyente, ¿no? Claro, sí. Estamos tomando voces masculinas, que por ahí generalmente en los coros siempre lo que nos falta son varones, ¿no? Para cantar. Mira. Entonces, eso todavía está abierto, pero sí con varones que tengan experiencia mínima, así para poder aprender rápidamente las canciones, ¿no? Porque estamos con conciertos todo el mes y hay que aprenderse rápido las cosas para poder salir a cantar, ¿no? Entonces, seguro, ese es el único requisito. ¿Cuál es la próxima fecha que tienen hoy, esta actividad concreta con la gente en, sí, en el Centro Cultural? ¿Y después? Y después de eso tenemos el 9 de agosto que hay una asamblea antinuclear. Sí, hoy estuvimos conversando con... Claro, viste que bueno, están difundiéndola. Que es en la iglesia catedral. En la catedral, claro. Ahí va a haber un encuentro musical y en el cual fueron convocados todos los coros de Viedma y Patagones. Así que eso es nuestro próximo objetivo, nuestro próximo compromiso. Uh-huh. ¿Y ensayan semanalmente? Sí. Nosotros tenemos 3 ensayos. Mira. Tenemos lunes, miércoles y jueves. Los ensayos son nocturnos de 20 a 22 horas por cuestiones laborales, ¿no?, de la gente. Y no paramos en el invierno por esta actividad, ¿no?, del invierno cultural que plantea Cultura del Municipio, y con el cual ya la semana pasada estuvimos también en un cierre de talleres de danza folclórica, y ahora esta semana, hoy mismo, con este concierto didáctico a cargo del coro exclusivamente.